continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros en este tiempo estamos estudiando lo que se relaciona a la veracidad de la existencia de Dios. Empezamos a hacer este estudio por una razón que muchos quizás hoy en el mundo tienen ese concepto llamado así del ateísmo, que es un concepto para mí personalmente bastante pasado de moda, pero muchos por buscar de alguna manera decir creo en algo, tienen que decir de alguna manera en que no quieren creer en Dios. Ellos en el fondo saben que Dios existe, pero sencillamente no quieren reconocerlo. Hemos visto las pruebas en forma bíblica y un poquito en forma científica, no demasiado porque estamos tratando de enfatizar la existencia de Dios con la misma Biblia y viendo realmente cómo funciona todo esto y por qué entendemos y estamos convencidos que Dios existe. Es más, el estudio está preparado también con el fin de ayudar incluso a los cristianos que no saben cómo autenticar la existencia de Dios según la Biblia, y esto también ayuda a que tengamos un poquito de mejores argumentos, no para discutir y para debatir. Hay algo que vamos a hacer un paréntesis aquí. Hay algo que tenemos que aprender y entender siempre en relación a la Biblia. La Biblia no es para discutir y debatir con la gente que muchas veces reclama argumentos o reclama alguna forma de ver, o en forma científica, en forma histórica o geográfica, reclaman a veces por qué nosotros creemos lo que creemos, por qué decimos lo que decimos. Más que todo, Pedro dice que nosotros tenemos que presentar con mansedumbre defensa de la fe que tenemos, no solo en Dios, sino en la salvación de Jesucristo, porque el cristianismo está basado y fundamentado principalmente en lo invisible, en mucho de lo que no vemos. Como dijimos ya en otras charlas, nosotros a Cristo nunca lo vimos, nunca vimos la resurrección, nunca vimos el cielo, nunca vimos a Dios. Pero creemos. Nuestra fe está fundamentada en lo invisible que existe y tiene razones también visibles, pero en las obras de Dios, tanto en lo que es, como dijimos, revelación general, como también la revelación especial que es su palabra. Vamos a orar para seguir adelante con lo que vamos a entrar en el día de hoy, pero previo a eso vamos a hacer un rápido repaso en lo que era el punto 2, ¿qué dice la Biblia acerca de aquellos que dicen que no hay Dios? Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más. Muchas gracias, Señor, porque nos permites aquí estar juntos, un grupo de tus hijos, también otros que nos ven y escuchan estos mensajes. Gracias a ti por cada uno de ellos. Gracias porque tu palabra se puede proclamar, se puede enseñar, y ante todo oramos para que en esta hora tu Espíritu nos ilumine, nos dirija y nos ayude para que así de esta manera podamos verdaderamente entender algo más de lo tanto que tienes para enseñar. Gracias, Señor, porque tenemos esa oportunidad de cada fin de semana poder aprender algo más de lo que tienes en las Escrituras. Ayúdanos y que seamos iluminados por tu Santo Espíritu en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dijimos, nosotros en el estudio anterior terminamos algunos pasajes bíblicos de lo que dice, y aquí atendamos bien, no lo que dicen los hombres, sino lo que dice la Biblia y lo que dice Dios de aquellos que niegan su existencia, de aquellos que pretenden decir, después de todas las pruebas indubitables que pudimos ver en el primer punto, de lo que es Dios y la existencia a través de sus obras, dijimos, obras visibles e invisibles. Las visibles son lo que vemos a simple vista en la creación y todo lo aquello que existe tanto en la naturaleza, en lo botánico, en lo zoológico, en lo humano también. Todo esto es parte de la naturaleza, las tres ramas principales en las que Dios dejó en forma visible muchas cosas, en los diferentes ecosistemas en que se manejan. También habíamos visto los asuntos invisibles, que son aquellas cosas que solo se pueden ver vía microscopio, o las cosas que son microscópicas, que existen, pero no se las ven a simple vista. Lo invisible de su eterno poder y deidad, dice Pablo en Romanos capítulo 1. Ahora, también habíamos visto que hay cosas que son macroscópicas, que las podríamos ver, pero tenemos que elevarnos a otras esferas fuera de la Tierra que no podemos ver, pero sabemos que existen. No las vemos tampoco, porque no tenemos alcance visual para ver, por ejemplo, el planeta Marte. A simple vista, con un telescopio, posiblemente, según cómo va a estar en su órbita, lo podremos llegar a ver. Lo que vemos quizás en el espacio y que se nos refleja porque el Sol da la luz a cierta cara de la Luna. Entonces es el único, podemos decir, satélite natural de la Tierra que podemos visualizar más allá de nuestra atmósfera, pero después de eso no tenemos más nada. Por ahí, en cierto tiempo del día, podemos ver, cuando está sin nubes el día, podemos ver el planeta Venus en el brillo como una estrella que se le llama también el lucero a esa estrella, que es la primera que se ve en el atardecer y es la última vez en que desaparece de todas las estrellas, porque Venus tiene una estructura que le da mucha luminosidad por el reflejo del Sol, y entonces a veces podemos ver, pero lo vemos muy chiquitito como una estrella. Ahora, hay aspectos también que se pueden mirar. Incluso hoy se sabe que de lo microscópico se puede estudiar otro aspecto invisible de la obra de Dios, y es lo nanoscópico, lo que es más chiquito que lo microscópico. Entonces, todo esto nos hacía ver, en lo que hemos visto, lo que se relaciona a la existencia de Dios y las obras de Él que lo manifiestan, lo que Él creó y algo que funciona en una forma perfectamente sistematizada, perfectamente sincronizada, y también de una forma en que nosotros no podemos decir, no puede ser que no haya una mente superior detrás de todo esto. Hemos visto también en el punto 2 de este tema que tratamos, la veracidad de la existencia de Dios, hemos visto qué dice la Biblia acerca de aquellos que dicen que no hay Dios. La Biblia misma le llamó en varias oportunidades necio. Esto vemos en el Salmo 14 y en el Salmo 53:1. En el versículo 1, en ambos salmos, dice: el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Toda persona, y escuchen bien, toda persona que dice, porque no es que ellos saben que eso es así, sino que ellos dicen que Dios no existe. El ateísmo en sí, como, entre comillas, ciencia, o como una postura ante los hombres, es algo muy falaz, algo que no tiene fundamento, porque toda persona que dice que Dios no existe, esa persona sabe que eso es así. Ni el comunismo en la URSS o en la Unión Soviética pudo de alguna manera borrar la existencia de Dios durante 70 años que duró ese triste y lamentable parte de la historia del siglo XX, donde mucha gente murió, fue torturada por el simple hecho de decir que creía en Dios, y más aún si decía que creía en Jesucristo. Peor todavía. Ahora, por más prácticamente 70 años de historia en el siglo XX intentaron y usaron métodos, formas, incluso en el siglo XIX salieron los llamados pensadores y escritores prolíficos y también quisieron negar, pero esta misma gente que escribió, que habló, que enseñó, que buscó inducir en los seres humanos la posibilidad de que Dios no existe, todos ellos, aunque nosotros podamos pensar que no fue así, todos ellos sabían de Dios. Y la gran mayoría de ellos lo que tuvieron es que fueron quizás hijos de padres cristianos o iban a iglesias evangélicas, pero nunca llegaron a qué. Conocieron a Dios, entendieron las cosas de Dios, pero nunca llegaron a ser hijos de Dios. Nunca entendieron lo que significaba el nuevo nacimiento, lo que era la regeneración del creyente. Nunca captaron y por eso, como dice Juan, ellos se fueron porque no eran de nosotros. Mucha gente que está en la iglesia, a veces uno dice se va y no se entiende por qué, hasta incluso se va y comienza con prácticas extrañas, incluso hasta inmorales y muy feas, muy decepcionantes. Y uno dice, pero si estaba en la iglesia y todo, ¿por qué pasa eso? Porque muchas veces están en la iglesia porque papá y mamá son creyentes, pero nunca recibieron a Cristo ellos. Nunca tuvieron un encuentro personal con Jesucristo ellos. Sino, a veces los padres en esto descuidan mucho. Y voy a hablar de esto porque hoy hay muchos cristianos, entre comillas, vamos a decir así, cristianas, jóvenes, adolescentes que están en las iglesias. Entre comillas, esto digo, ¿por qué? Porque creen, o quizás sus padres creen que porque les trajeron desde muy pequeños a la iglesia, entonces ellos ya son creyentes. Pero no importa cuánto tiempo pudieron estar en la iglesia, y aunque sigan así hasta la adultez en la iglesia y trabajando y hasta sirviendo, si no recibieron a Cristo, vana es la obra que están haciendo. Están ayudando a la iglesia. Quizás están ayudando a la obra del Señor, pero ellos no están tomando ningún beneficio eterno porque nunca llegaron a ser creyentes. Porque sus padres, desde muy pequeños, no les enseñaron el Evangelio. No les enseñaron que tienen que arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como Salvador personal. Puede ser que ese adolescente, ese joven, esos jóvenes, quizás ya jóvenes más adultos, puede ser que ellos, por escuchar a un predicador, por escuchar en la escuela dominical una buena clase de cómo se llega a Cristo, ahí reciben a Jesús como Salvador. Pero es triste que la iglesia le tenga que predicar, siendo los padres cristianos, le tenga que explicar lo que es el Evangelio. Siendo que los padres son los primeros que le tienen que enseñar el Evangelio de Cristo. Y por eso hoy también hay una generación de jóvenes y adolescentes que se pierden en el mundo, se van al mundo porque no tienen la fuerza espiritual para sustentarse en lo que es las batallas que hay en el mundo contra tantas ideologías que hoy se promueven en la sociedad, en la cultura, en los colegios, en las universidades. ¿Por qué no resisten? Porque no tienen la fuerza espiritual para resistir, que es el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no se puede resistir el embate maligno del mundo así que se hace hacia los creyentes. Si como creyentes, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto dolor tenemos que soportar? ¿Cuántas luchas y tribulaciones tenemos que enfrentarnos para poder resistir y seguir adelante en la vida con el Señor? ¿Cuánto más una persona que no tiene al Espíritu Santo y aunque vino a la iglesia por años, hijo de creyentes, y así andan y después se van porque no aguantan? Y las tentaciones del mundo son buenas. Las ofertas que se hacen son interesantes y se van al mundo. ¿Por qué? Porque no tienen la voz de Dios en sus vidas que les dice, cuidado, cuidado. Y la voz de Dios en cada creyente es el Espíritu de Dios que habita en nosotros cuando recibimos a Cristo como Salvador. Es el sello de nuestra salvación. Y aunque esa persona teniendo al Espíritu de Dios se pueda ir al mundo, siempre tendrá una conciencia que lo estará de alguna manera molestando y diciendo y haciéndole ver, estás mal, y no va a haber felicidad. no va a encontrar realmente la verdadera felicidad en el mundo, porque van a ver quizás hermanos y hermanas orando, padres orando, y el Espíritu se encargará de hacerle lo más infeliz posible mientras siga y persevere en cosas del mundo. Esto es lo que pasa. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando de personajes en la historia, en especial desde el siglo XIX, que escribieron prolíficamente sobre lo contrario a Dios, sobre el raciocinio humano, sobre el humanismo, sobre todo lo que era, digamos, la falacia de un Dios creador y demás, todos ellos conocieron a Dios. ¿Pero qué pasó? Hay muchos profesores universitarios que enseñan en contra de Dios, pero saben de Dios. Pero saben que si se salen de ese ambiente social y, digamos, espectáculo y de todo lo que sea, diciendo, no, sí, yo sé que Dios existe, pero bueno, no quiero, quedan mal. Y si se salen de lo que son los foros del ateísmo y de los sistemas de debate y demás cosas, entonces pierden su alta alcurnia. Entonces siguen. Pero hay que entender que todos ellos, lamentablemente, según la palabra de Dios, no nosotros, según la palabra de Dios, la Biblia los llama necios. Personas que están en tonteras haciendo algo que no les llevará a nada y sencillamente, si no reciben a Cristo como Salvador, lamentablemente la condenación eterna y el juicio de Dios les va a venir a todos ellos. Entonces, habíamos visto esto también con Job 8, 11 al 13. Habíamos visto también Salmo 10, 4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios de ninguno de sus pensamientos. Esto que habíamos visto que sencillamente nos mostraba que ellos sí conocen a Dios, pero no lo quieren buscar. Y lo que ellos hagan, Dios no tiene que intervenir. Andan en constante actitud rebelde. Salmo 36, 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. No es que no quieran decir que hay Dios. Sencillamente, ellos no les importa nada y no importa cuáles sean las consecuencias de sus actos, aunque miles y millones de jóvenes y personas se puedan perder por su teorías, vamos a llamarlo así nomás, teorías, no son ni siquiera ciencias. Y Romanos 1:28, y como a ellos no les pareció bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta rebeldía? ¿Por qué hay tantas inconsistencias sociales en muchos aspectos de la familia, en la educación de los hijos, en muchos aspectos educativos de las escuelas y universidades, porque sencillamente a ellos no les pareció bien reconocer a Dios? Yo puedo vivir mi vida en libertad, puedo hacer lo que quiero, y aunque Dios existiera, ¿qué me importa? Él allá y yo aquí. Esto a mí no me va, no me interesa. Hebreos 11, 6. Con esto íbamos terminando. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. Esta gente no busca a Dios, no le importa, no le interesa. Por eso, y aquí era con lo que comenzamos nosotros a hablar, y habíamos dicho que hay algo que tiene el cristianismo. Y hay algo que tiene la iglesia del Señor y hay algo que tiene Israel, tanto en el pasado, en el antiguo pacto, como también el Israel futuro, que tendrá su gloria también cuando llegue la época del milenio. Hay que entender esto también y saber que nosotros no tenemos un andar por lo visible de Dios. Nosotros no lo vemos. Sabemos de su existencia, entendemos y estamos convencidos de ello. Y no estamos convencidos de ello simplemente por tener una forma de vivir, porque nos gusta o porque nos parece. Si fuera así, este sería el concepto del cristianismo. Es tonto, es ridículo, es vano, no tiene sentido que simplemente porque a mí me dijeron que era así. Yo tengo que saber que soy cristiano, pero ¿por qué? Porque hay algo que me convence a mí. ¿Qué dijo Jesús que iba a venir a ser el Espíritu de Dios? Juan, capítulo 16, versículo 7. Y cuando venga el Consolador, ¿él qué? Convencerá o redarguirá de pecado. O sea, nos dará argumentos espirituales y también sensoriales para que entendamos y veamos que Dios no solo es real, sino que Cristo es el Salvador. Habíamos visto por qué era interesante entender que Dios existe. Desde el principio de este estudio estamos viendo eso. ¿Por qué es necesario que nosotros podamos ver a Dios como creador? Podamos ver también a Dios que Él existe y es real. ¿Por qué lo habíamos visto? Porque si no, no podemos conocer a Dios como Salvador, como el Redentor en Cristo Jesús. También habíamos visto que hay una generación hoy en día que se levanta, no entiende sobre la existencia de Dios porque Dios ha sido quitado de en medio en la sociedad. Y esta generación que se levanta hoy incrédula no es tanto por incredulidad, sino sencillamente son desconocidos de las cosas de Dios. Porque hoy se levantó una generación que nace y va creciendo en una total ignorancia, que no es lo mismo que incredulidad, ignorancia de las cosas de Dios, porque ellos verdaderamente ya nacen en esa época en que Dios no está más en las escuelas, no está más en las calles, no está incluso más en las iglesias, porque hoy cómo se ve a las iglesias, a la gran mayoría de iglesias, congregaciones, como gente que hace ruido, que hasta son denunciados porque hacen demasiado ruido en el barrio, golpean mucho los tambores y hacen mucho grito. Después también hay iglesias que incluso piden mucho dinero, que solo viven de eso. Están los grandes evangelistas, televangelistas y tienen sus títulos y demás cosas. Y todos ellos, en vez de proclamar al Dios vivo y verdadero y a Jesús como el Salvador y proclamar el mensaje del arrepentimiento de pecado y del sacrificio de Cristo, están proclamando simplemente prosperidad para todo aquel que ofrende, y el que no ofrenda, bueno, ya Dios le va a bendecir, y así están sanidades, echaderas de demonios, y un montón de cosas promueven. Entonces Dios hasta está quedando como un bufón de la sociedad, ya no solamente como el Dios todopoderoso, el Señor de todo y Creador de todo, sino que esta gente, esta nueva generación que se levanta, sencillamente ve como algo más del montón. Dios no está siendo visto en la sociedad como el Dios único y verdadero. Es el tema que vamos a estar tratando en el punto que nos toca hoy, el tercer punto, que es, ¿hay más de un Dios? Y nosotros diríamos, pastor, eso no vamos a hablar, ya sabemos, ya eso ya está por concreto, ya se sabe todo perfectamente. Pero el tema es, ¿estamos convencidos que hay un solo Dios? Para nosotros posiblemente sí. ¿Pero la sociedad humana sabe eso? ¿La gente que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo, sabe eso? Nosotros a veces pensamos que todo está dado por hecho en la gente. Vamos a evangelizarle, vamos a hablarle de Cristo y pensamos que la gente ya lo de Dios sabe bien. Pero a veces ni eso no sabe. ¿Por qué? Porque hoy también es cierto, pulula mucho el aspecto religioso que hace que hay un santo tal, que hay otro santo tal, que hay este tótem de otras religiones fuera del catolicismo romano, hay esto y lo otro también. Entonces dicen ellos, ¿dónde está Dios? Hay mucha gente que dice, ¿qué es Dios? No dice, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Esta es la pregunta. Y muchos dicen, ¿hay un Dios verdadero? ¿Hay alguien que verdaderamente es Dios? Nosotros tendremos que un poquito a veces tratar de colocarnos en lo que es la vida de la gente que no tiene nada, no sabe nada de Dios. Tenemos que ponernos en su pensamiento por un momento, imaginarnos nosotros en el lugar de ellos, no habiendo ido nunca a una iglesia, no habiendo hablado con alguien que conoce correctamente a Dios, no habiendo quizás estado en una vida totalmente ajena a todo lo que sea culto, a todo lo que sea religión, a todo lo que sea directamente algo que hable de Dios. Por ahí para nosotros es tan sencillo esto, es tan fácil, porque quizás algunos de nosotros Ya hemos desde muy pequeños participado en lo que es Dios. Otros más de adultos, pero lo conocieron y ya hace ciertos años están en las cosas del Señor. Pero hay mucha gente hoy en la sociedad que no sabe ni siquiera quién es Dios. Ellos dicen qué es Dios, porque creen que es una cosa, que es algo, allá por el espacio, lejos, no sé dónde. Pero hay que saber que hay un solo Dios. Sí, es cierto, hay un solo Dios, único y verdadero, pero mucha gente hoy en el mundo no lo conoce. Por eso no llegan a la salvación. Por eso no pueden entender quién es Jesucristo. Y aunque Jesucristo a lo largo de la historia ha marcado hechos a través de la iglesia, con todo, en la generación hoy del siglo XXI, de esos niños que se criaron bajo el ateísmo, bajo el cientificismo, bajo el raciocinio, bajo todo aquello que es incluso el ocultismo, con enseñanzas de nueva era, y un montón de cosas, estas personas, lamentablemente, son gente que no conoce a Dios porque ni siquiera se les habló de Él. Y ahí es donde la iglesia, ahí es donde el cristianismo tiene que aprender a participar y a conocer y a saber que tienen que ayudar a esta gente también. Tienen que ayudarles a entender que hay un Dios, no muchos, sino hay un Dios que verdaderamente se ha entregado en amor al mundo y ha mandado a su unigénito Hijo para morir por los pecados de aquellos que no tenían posibilidad de salvación. Y esos aquellos son todos, nosotros también. Nosotros tenemos que saber que si conocimos a Cristo, entendimos y hemos salido quizás de una religión o de lo que sea, nosotros tenemos que saber que también estuvimos en el mismo lugar de ellos, en la condenación eterna. Pero porque un día alguien nos habló del Señor, alguien nos habló de Cristo, nosotros hoy estamos en el otro lado de la vereda, estamos en la vereda de los que caminan a lo celestial. Pero mucha gente hoy ni siquiera, como dije recién, no conoce a Dios y por eso ni siquiera se puede acercar a Jesucristo, porque ni siquiera sabe qué es eso o quién es Jesucristo. Isaías, capítulo 45, Isaías 45. Versículo 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Fíjense qué interesante porque aquí está hablando de los juicios que Dios va a derramar sobre el Israel pecador, el Israel que estaba cada vez más rebelde, más oprimido en el pecado y en todo lo que era la idolatría previo al cautiverio. Isaías va haciendo una profecía, pero traslademos lo que dice él. Vuelvo a leer el pasaje. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Ahora, esta profecía también va hacia un personaje que iba a ser el que iba a ayudar a liberar a los israelitas del cautiverio. Y esta profecía va hacia Ciro. Ciro, de este tiempo aquí, más o menos aparece como protagonista de la historia. Quizás él, en este tiempo que se hace la profecía, recién nacía. Ni siquiera él sabía que él iba a ser el primer emperador del gran imperio persa. Pero Ciro, por profecía de Dios, ya tenía una misión. Y dice, aunque tú no me conociste, Ciro estaba para nacer todavía cuando Isaías hace esta profecía de hacer ver que él iba a conocerlo. Fíjense, vamos un ratito a Isaías 45 para ver algo interesante en ese pasaje. Es del 1 al 5, pero vamos a mirarlo más completo en su contexto para entender cómo Dios, aunque incluso a los incrédulos, aquellos que no saben nada de Dios, Él si quiere los va a usar y los va a llamar a su evangelio. Isaías 45, vamos desde el 1 en adelante. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, hablando del imperio persa, y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré, hablando de Ciro, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, el pasaje que habíamos leído, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. A veces pienso y creo, recuerden que Daniel nunca volvió a Israel después que fue llevado cautivo en el año 605 a.C. Él fue llevado por Nabucodonosor, ya vivió su vida casi completa en Babilonia, en el Imperio Babilónico, pero también sobrevive al Imperio Babilónico. ¿Se acuerdan el capítulo 5 de Daniel? Cuando él se presenta delante de Belsasar para decirle lo que estaba escrito en la pared, esa mano que había aparecido, y él le había dicho que fue pesado en balanza y había sido juzgado por Dios como un malhechor por haber hecho el sacrilegio de usar las cosas que eran del templo sagrado en Israel y usar los vasos y copas para beber vino en sus fiestas locas que hacía en Babilonia. Ahora, Ciro fue el gran primer general que tuvo el Imperio Persa junto a Darío el Medo e hicieron la conquista de lo que era Babilonia. Darío el Medo se quedó como capital de esa parte del imperio en Babilonia y Ciro mantuvo en Susa la capital del imperio persa, pero ambos destruyeron al imperio, pero Ciro fue la persona que Dios escogió para qué, y estoy casi seguro que Daniel le habló del Dios vivo y verdadero, le habló del que es el único Dios, y por eso él da la orden después que, si ustedes siguen mirando la historia en los libros de Crónicas y también en los libros de Esdras y Nehemías, van a ver que Ciro es el que da la orden y dice que todos los que sean de Israel, todos los que entiendan y sepan del Dios de Israel, vayan y hagan el templo, vuelvan a armar el altar y hagan todo lo que tengan que hacer para que el Dios del cielo sea adorado. Yo, Ciro, doy la orden, dice. ¿Entienden? Ciro era una persona que jamás entendió quién era el Dios. No quién era solamente Dios, sino el Dios del cielo. El Dios de toda la tierra y su plenitud. Sino que él, verdaderamente, por esas palabras posiblemente que Daniel le enseñó y le mostró y le hizo ver de quién era Israel y quién era el Dios de Israel, en ese momento también podríamos decir, toma valor Ciro y se da cuenta que a él le convenía que ese Dios del cielo sea su Dios también. No sé si él verdaderamente llegó a ser un justo delante de Dios, pero Ciro entendió que hay un Dios. Hay alguien que incluso hasta antes de nacer nos puede llamar, como pasó con Jeremías. Jeremías dice, antes que nacieras, te llamé. Para que seas profeta, para que él sea la voz de Dios ante el pueblo de Israel. Está bien, él nació en Israel y seguro desde chiquitito conocía a Dios, pero Dios no elige a aquellos. Si él tiene una misión para alguien, para hacer una misión especial, en este caso era un profeta, él no lo elige porque lo conoce, porque lo ama, porque lo quieren. ¿Se acuerdan de Abraham cuando hablamos? ¿Se acuerdan cómo llegó Abraham a ser un conocedor de Dios? Era un gran ejemplo, según vemos en la historia de Josefo, una persona que empezó a ver que Dios existe y que Dios verdaderamente era real. ¿Por qué? Porque empezó a ¿qué? A observar los cielos que cuentan su gloria y un día a otro día enseñan y una noche a otra noche traen ¿qué? Sabiduría. Abraham fue una persona que quizás se criaba en todo lo que era el fetichismo de Ur de los Caldea y todas las demás cosas que se hacían en los imperios o en las grandes capitales antiguas, pero Él se dio cuenta que había algo distinto. Hay algo que detrás de todo eso que se ve en la astronomía y en la astrología, sanamente hablando en estas ciencias, en todo lo que uno puede ver en las estrellas. Recuerden que los antiguos usaban mucho las estrellas como su brújula, como su forma de poder caminar, porque en los lugares desérticos usted no tiene puntos fijos para decir, bueno, voy a ir para allá y yo sé que voy a ir. No habían rutas. Usted vaya al desierto de Sahara y si le colocan en el medio del desierto de Sahara y le dice andate al norte, y usted empieza a mirar que solo ve arena y dunas y nada más. ¿Y cómo se va a orientar? ¿Cómo va a saber si usted está yendo al norte o no está yendo al norte? Esto sabían los antiguos, los beduinos y todos los que siempre andaban haciendo sus ventas, y Abraham era también un mercader. Y eran personas que viajaban, pero ¿por medio de qué se orientaban? Durante el día se orientaban con el sol y las veces que la luna también salía o se la veía de día. Pero en las noches, ¿cómo se orientaban? En plena oscuridad. Si no había nublado, se orientaban por las estrellas. Ellos sabían, y acuérdense lo que dice Job, que ya lo habíamos citado. Dice, ¿hiciste tú al Orión, al Arcturo? Y a todo este sistema de estrellas que tiene el cielo, ellos conocían muy bien. Pero Abraham fue más allá de simplemente ver las estrellas como algo que nos ayuda a orientarnos en los puntos cardinales del planeta, sino que él fue a lo que era ver quién está detrás de toda esta perfección geográfica en el universo, en los astros, como le llaman algunos, lo que está en el cielo, las estrellas, el sol, la luna, la configuración estelar que se puede ver. Entonces, Daniel habló a Ciro, posiblemente, le enseñó de Dios y le hizo ver que su llamado y todo lo que había pasado no era algo simplemente que él fue grande porque él fue muy bueno. Quizás hasta Daniel le citó esta profecía, le mostró a través de lo que decía Isaías que si tú estás donde estás es porque Dios tenía un plan para ti. Yo creo que eso fue lo que le hizo ver a Ciro que verdaderamente el Dios del cielo era ese Dios. Porque quizás antes que naciera Ciro, Dios había hecho una profecía décadas antes de eso. Mucho antes. Recuerden que para el tiempo en que Isaías escribe esto, ya había muerto Isaías hacía mucho tiempo. Y posiblemente ya habían pasado unos, quizá, 40 años. Nace Ciro en el mundo, pero la profecía de él, con nombre y todo, ya estaba. Y posiblemente Daniel le habló con Ciro, le hizo ver esto. Recuerden que cuando los persas invadieron, ellos no mataron a todos. Mataron sencillamente a los que eran los gobernantes, a los que estaban en lo que era la parte de realeza, a los que podían suceder el trono en Babilonia. A estos mataron, pero a mucho pueblo que fue conquistado por Babilonia, ellos no los mataron. Hicieron lo mismo que hizo Babilonia. A las mejores cabezas, a los mejores cerebros, ellos dejaron con vida, porque les convenía tener gente así para gobernar esos lugares. Recuerden que Persia era un imperio que no le interesaba tanto matar a todos y mueran. Ellos querían que aquellos que verdaderamente podían servirles y tenían un carácter noble, les ayuden a administrar el imperio. Esto es lo que hacían los persas. Entonces, tenemos que saber que nosotros podemos ver que hay gente que quizás está siendo llamada por Dios y nosotros tenemos que orar a Dios para que nos ayude a ver quiénes son esos que no conocen a Dios, pero quizás Dios puede usarlos grandemente para ayudar entre esos incrédulos y que a veces son desconocidos de las cosas de Dios. Deuteronomio 6, 4 al 5. Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí hay una pregunta y dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver el pasaje este en relación a lo que estamos hablando? ¿De dónde salió Israel? ¿De dónde aparece Israel? ¿En la sociedad humana o en los desiertos al principio mientras peregrinaban? Cuando este pasaje se escribe de Deuteronomio 6, para nosotros es un pasaje muy conocido, es parte o es el comienzo de la Shema judío, que se le llama, o del israelita, donde se habla que hay que amarle a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente. Pero fíjense que Moisés les dice, oye, oye, y ese término es muy importante acá. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para cuando Moisés escribe este pasaje, él ya había pasado prácticamente los 40 años del desierto. Estaba para morir y escribe el libro de Deuteronomio, que es como lo que se llama la segunda ley. O sea, el resumen de todo lo que se escribió desde Éxodo hasta Números. Y él hace lo que es el resumen de las leyes civiles, judiciales, todo lo que eran las leyes también casuísticas y también ceremoniales, todo lo que eran las fiestas y los sacrificios y todo lo que se iba a hacer. Ahora, él le hace ver a ese Israel que sobrevive en el desierto, que era la generación que había nacido y que eran esos pequeños y menores de 20 años cuando en Números 14 se rebeló el pueblo de Israel porque no iban a entrar a Canaán. Esa generación, porque habían dudado que Dios les podía ayudar a entrar a pesar de los gigantes de la tierra y de las ciudades fortificadas que habían. Se habían rebelado contra Dios y habían despotricado contra Dios, y por eso pasó lo que pasó. Esa generación de 20 años arriba murieron todos en el desierto. Ninguno sobrevivió para ver la tierra de Canaán, a excepción de los que eran 20 años para abajo. Ahora, esta generación nueva que había llegado a los límites de la tierra de Canaán, estaban cerca de lo que era el río Jordán en Cades Barnea. En ese lugar, Moisés comienza a escribir el libro de Deuteronomio a una generación que no vio los prodigios que Dios hizo en Egipto, que Dios había hecho con las 10 plagas. Quizás esos de 20 años para abajo que sí sobrevivieron se acordaban vagamente de lo que pasó. Pero la generación que nació en el desierto no vio todo eso. Y por eso Dios, a través de Moisés, le dice, oye Israel. Porque el Israel que estaba escuchando eso era un Israel nuevo, una generación nueva, que nació, sí, bajo los rigores de la vida desértica, y bajo todo lo que era las dificultades de una vida en el desierto, pero tenían que saber que el Dios que los sostuvo, que desde que nacieron, y esta generación ya tenía posiblemente algunos de ellos 40 años, 60, ¿saben que ninguno de los que entraron a Canaán fue mayor de 60 años? La edad máxima que hubo era 60 años, porque si de 20 años para abajo Dios los iba a meter en la tierra prometida, no podían, si 40 años anduvieron por el desierto, solamente hasta 60 años tuvo esa generación. Toda esa generación que iba a entrar, esa era la edad máxima. Podía haber 50, 55, 40, 45 y menos todavía. Porque hasta el último día que llegó el momento en que tenían que entrar a Canaán, pudo haber nacido alguien. Van a haber algunos bebés pequeños, pero entienden lo que quiero decirles. Es importante entender por qué Dios hace este pasaje. ¿Por qué está la Shemá en Israel? Porque la generación a la que se le dijo, a los primeros que oyeron esto por parte de Moisés, eran una generación que no conocía realmente quién era el todopoderoso Dios de Israel. Era una gente que se acostumbró a vivir en el desierto y vieron algunas cosas y castigos por parte de Dios, pero eran personas que tenían que entender de una vez por todas quién era Dios, quién era Jehová, quién era de ese que proclamaba Moisés. Proclamaba para este tiempo Eleazar y también Finés. ¿Entienden? Porque Eleazar también murió al poco tiempo, pero el que quedó y le sucede en la época de Josué como sumo sacerdote era Finés, y ellos hablaban y enseñaban de Dios, pero ahora tenían que saber con más énfasis quién es Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay otro Dios. No existe otro ser. Y hoy mucha gente fuera de Israel tiene que escuchar esto. Jehová uno es. No hay más de un Dios. No importa lo que proclamen. Hace poco, unas semanas atrás, un nuevo presidente en Latinoamérica dice, yo no creo en Dios, yo soy Dios. Ahora, Ustedes piensen en la innumerable cantidad de personas, de jóvenes, chicos, niños, niñas, señoritas, que están en los lugares de educación y tienen que saber, como pasaba en la URSS, que en cada libro de texto de las diferentes materias que se daban estaba como primera página la foto de Lenin o de Stalin. ¿Entienden? Lo primero que ellos veían como el gran dios de la revolución y de lo que eran los bolcheviques eran estos personajes y se criaron con eso. Ahora, piensen hoy en los libros de textos, ¿quiénes son los dioses de la ciencia? ¿Nietzsche? ¿Darwin? ¿Karl Marx? ¿Quién más? ¿Freud? ¿En las universidades? ¿Por eso estudian todo psicología hoy? ¿Porque creen que fue el gran hombre Carl Jung? ¿Quién más? Hay muchos. Ellos son los dioses hoy de los jóvenes. Y hoy hay muchos nuevos dioses que son ¿quiénes? Los cantantes, los famosos en la televisión, los actores de televisión. Hollywood hizo un gran trabajo para borrar a Dios. Netflix. Hoy el dios de muchos es Netflix y todo lo que promueven. Y ustedes saben que esta gran plataforma de internet, de videos y de películas y de series, lo que más está haciendo es sencillamente dar o llevar a la generación que mira Netflix a todo lo que sea anti-Dios y a todo lo que sea de ideología de género. Es lo que más quieren cultivar. Entonces la generación nueva que se está levantando hoy no conoce a Dios por el bombardeo de personajes muy influyentes en la sociedad humana. Entonces no saben quién es ese Dios único. No saben quién es el que le dio la vida, el que les permitió nacer, el que les da la posibilidad de llegar a una salvación antes que al juicio, porque está establecido que el hombre muera una vez y después de esto, ¿qué? Juicio. ¿Se dan cuenta? Esta es la generación que se levanta, que no tiene a Dios. Por eso les decía, los cristianos hoy tienen un gran trabajo y es doble. No es solo evangelizar, no es solo llevar a las almas a Cristo. Quizás nos movemos en ambientes donde sí conocen a Dios, donde son religiosos o tienen ciertas formas de pensar en lo espiritual y demás, pero hay lugares donde usted se va y ni siquiera hay religión. Ni siquiera hay nada por el estilo, algo que se nombre a Dios. Solo viven la vida por inercia y porque hay salud. Y mueren muchas veces y mueren porque hay que morir también. Pero no saben nada. En ciertos ambientes nosotros tenemos que mover. Son muchos los que me dicen que en muchos de los países hoy, muy desarrollados, países de primer mundo se los llama, pero siguen estando en el tercer mundo porque están en el tercer planeta del sistema solar. Pueden llamarlo de primer mundo, siguen siendo en el tercero nomás, no hay más de eso. Pero países donde hay una buena economía, donde están verdaderamente con una buena sociedad ordenada, donde hay mucha seguridad, donde todo se respeta, donde la tecnología ha avanzado, pero en pasos agigantados sobre nosotros, pero Dios no existe en esas sociedades. La inmoralidad se la proclama por todos lados. Dios no está. Y esa generación de personas, a mí me decía uno de nuestros oyentes, aquí no hay Dios. Acá Dios no vale nada. Acá el Dios es el dinero. Acá el Dios es el buen trabajo. El ser muy bien estudiado para tener jerarquía social. Eso es Dios. Y esa es la generación que se levanta hoy en el mundo. Por eso el cristianismo tiene un trabajo grande de ayudar a entender y dar a conocer al Dios vivo y verdadero del cielo y también a su Hijo Jesucristo para que vengan y conozcan la verdad y sean salvos. Y sean salvos. ¿Entendemos? Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí, no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? Y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino, repito, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Hay algo que se está borrando también de la generación joven de hoy. Y quiero ir terminando con esto. Hay algo muy triste que se está borrando y es la historia. Allá por los años 90, había un hombre, él es argentino, pero no vivía en Argentina porque lo querían, si era posible, matar. Él vivía en Europa. Se llamaba Mario Bunge. Ya murió, ya falleció hace unos pocos años atrás. A él se lo catalogó como el hombre más inteligente de la Argentina. Así lo catalogaron en una revista en los años 90. Estamos hablando de los años 97, 98, por ahí más o menos. En esa época, él era un escritor, un referente social que escribía sobre muchos temas en relación a Argentina y en relación al mundo. Y había de alguna manera pronosticado muchas cosas que hoy ya las vemos. Pero una de las cosas que él había dicho, con esto yo no avalo, y que hay que leerlo y que hay que estar. Sencillamente lo que quiero decir es que una persona que ni siquiera era cristiana dijo algo muy importante y que la Biblia también enseña y que Dios lo dejó muy bien establecido en su palabra. Él dijo, una sociedad sin historia es una sociedad desdibujada. No tiene base, no tiene fundamento, no tiene un plano que se hizo para ver cómo llegó. Y aunque hoy se enseña historia, incluso a veces mis hijos, escucho los temas que ellos tratan de la política y demás cosas, si ustedes supieran los grandes personajes que le enseñan de la historia. Personajes que llevaron a la inmoralidad al país, que llevaron a muchas cosas malas y dañinas, la economía la destruyeron y un montón de cosas, pero esos son los personajes históricos de hoy, porque son los que de alguna manera dibujaron una sociedad sin Dios. Una sociedad donde Dios no existe. Y Dios le dice a Israel que se recuerde y que sepan de dónde vienen ellos y de dónde salieron ellos. Ustedes van a ver en el Antiguo Testamento, desde Éxodo, que comienza la historia del pueblo de Israel. Era pueblo porque era un pueblo todavía sin territorio. Recién en Josué comienzan a convertirse en una nación, porque ahora ya tenían un territorio que Dios les había dado. Ahora, Dios le dice hasta Malaquías, les hace ver que ellos sepan de dónde salieron, de dónde son, de dónde cayeron. Saben que los cristianos es bueno que conozcan historia, que lean sobre historia. Y hoy es tan fácil, hermano. Hoy tenemos en YouTube, por ejemplo, usted puede conocer mucho de la historia universal. Mucho de lo que es la historia. Usted sabe que hay unos videos muy lindos para mirar, por ejemplo, en esta plataforma, para ver lo que es la historia en forma documental del comunismo. Y cuentan en una forma detallada. Hay como creo que 11 capítulos de ese documental. Más o menos cerca de una hora cada video. Por decirle solo una cosa. Que usted lo puede mirar en una semana, dos semanas, todo eso. Y ya en dos semanas puede saber la historia del comunismo. Desde que comienza en el siglo XIX hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy sigue. En una forma distinta, pero sigue. Ahora, ¿usted quiere saber sobre los grandes imperios? Hay también. Hoy es muy fácil estudiar historia, saber historia sin tener que estar quemando pestañas leyendo libros gruesísimos, enciclopedia, porque mucho hoy está en imágenes y a todo color. Hasta en una forma tan dinámica que es atrapante cuando uno mira este tipo de videos educativos. Y no son videos malos. Incluso dentro de canales cristianos hay ese tipo de enseñanza. ¿Saben por qué tenemos que saber historia, hermanos? ¿Por qué tenemos que tener por lo menos lo principal, los tópicos de la historia universal y antigua? Porque de esta manera podemos ayudar a una sociedad de hoy que está, sinceramente, está sin fundamento de su existencia. Ni ellos saben de dónde salieron y de dónde vinieron. Pregunte a muchos jóvenes hoy en lugares donde las ciudades son gigantes, como el caso de Buenos Aires y Rosario, Santa Fe, Córdoba. Lugares donde hay muchísima juventud que no tiene idea ni siquiera quién habrá sido su abuelo. Porque simplemente salieron, nacieron de relaciones totalmente promiscuas, de placeres momentáneos, y yo no sé ni quién son su papá. menos van a saber quién es el abuelo. Y si quizás la mamá le abandonó de chico a ese niño y le crió el abuelo, la tía, una hermana mayor, no sé quién, ni siquiera sabe quién es la mamá. Nos damos cuenta que hasta la historia más íntima que debería tener una persona, hasta eso se está cada vez más perdiendo. Esta es la sociedad en que vivimos y por eso no conocen a Dios. Es bueno que nosotros verdaderamente ayudemos cuando se nos dé la oportunidad, si Dios nos presenta esa posibilidad de ayudar a alguien a conocer a Dios, que aprendamos también a llevarlos a través de lo que ha acontecido mucho antes de su historia, para que entiendan quién es el Dios vivo y verdadero. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas y nos ayudas a de alguna manera armarnos mejor para ayudar en esta sociedad que no te conoce, que te ha negado y que te ha tratado de desterrar en toda mente y pensamiento de una generación que se levanta y por la cual tu Hijo amado Jesucristo también murió. Pedimos, Señor, que nos sigas ayudando siempre a seguir proclamando tu palabra, tu evangelio y la historia que has trazado a través de la Biblia. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y bendices. En nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.